Noticias, segunda edición. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. Noticias, segunda edición. Con La Tentadora puede ganar importantísimos premios, sorteos semanales y mensuales, miles de pesos, automóviles, motocicletas, viajes, camionetas y un gran sorteo final por un departamento en Avenida Pringles al 2400 de Olavarría. Ya salió La Tentadora. Mire, si por ahí le toca, pídala hoy o mañana. No se quede con las ganas, que está re buena la loca. Antes de salir de tu casa, escucha los datos del tiempo. Y si te quedas, también por AM1160, los datos del tiempo. Panorama. Excelente jornada, 13 grados una décima, la temperatura, la humedad 49%, el viento sopla del nor-noreste a 3 kilómetros en la hora, la presión 1005, decimal 2, medida en hectopascales. Ya estamos ahí, móvil. Elecciones 2011, haremos un repaso por las múltiples unidades móviles que tiene Radio Olavarría en conjunto con InfoM.com en esta mañana de elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. El primero de ellos, Omar Chamorro, Escuela 6, adelante. Muchas gracias, Martín. Efectivamente, con esta unidad móvil estoy aquí en la escuela número 6, ubicada en la Avenida de los Trabajadores y Avenida Alberdi. Muchísima gente queriendo votar en este mediodía, con un sol radiante, una mañana linda, un poquito ventoso nada más, pero bueno, mucha gente está esperando en las mesas para poder votar. Un 25% aproximadamente del padrón es la que ha votado hasta esta hora aquí en esta escuela. Está dentro de los votantes el candidato por Unión Popular, el contador Mario Cura, candidato, bueno, para renovar su banca en este caso, y conversé con él, junto con Jorge Cotón, que también está aquí cubriendo, y en este trabajo que estamos haciendo en forma conjunta con InfoM. Con el contador Mario Cura conversamos de esta manera. A punto de cumplir, ¿no? Con el deber cívico. Así es, buen día, acá estamos en la escuela 6, mesa 93, que es la que me toca votar, y bueno, tranquilo, veo que hay muchísima gente acercándose a cumplir con su obligación, y bueno, y expectante, como ocurre habitualmente en los actos de inventario, más en los candidatos, así que bueno, expectante. Y de alguna manera feliz porque obviamente que se nota que la gente en una elección como esta, que ha sido una elección un poco complicada y con mucha desinformación, no obstante eso, se ve que la gente se acerca al lugar, se está informando, está ubicando donde la mesa que vota, así que acá se ve en la escuela la cantidad de gente que está esperando para emitir su voto. Dos cosas, una, primero la dolorosa noticia de Roberto, la situación que está pasando, Roberto Sutur, y la otra es, bueno, qué evaluación se hace sobre esta primera mañana, digamos, de elección. Sí, lamentablemente, hoy me llama Roberto a la mañana con esta desgracia, ¿no? Que le avisan de su único hijo y su madre, que vive en Talle, en Río Negro, había fallecido, así que ya está viajando para allá, lamentando, ¿no? Todo eso, pero bueno, no va a ser, son las cosas que suelen ocurrir. La evaluación que hago es que a pesar, como dije al principio, más allá de las dificultades y esto, este hecho nuevo de tener primarias, creo que la gente se está acercando y me parece que va a haber gran cantidad de votantes en el día de hoy. Bueno, esto es una gran encuesta, ¿no? Este mes de agosto. La pregunta es, ¿sirve después para los políticos, para los candidatos, este poco tiempo corto, de octubre, digo, para hacer alguna cosa? Bueno, esta es una de las críticas que nosotros le hacíamos a este nuevo sistema, ¿no? Que dejar tan poco tiempo entre la definición de los candidatos y la elección real, ¿no? Pero bueno, son experiencias que hay que vivirlas y sin duda alguna que esta noche y mañana estaremos haciendo la evaluación de lo que ha sucedido y ahí sí a prepararnos con todo para el 23 de octubre, darle continuidad al trabajo que iniciamos y llegar al 23 la mejor manera, así que no deja de ser un hecho positivo, ¿no? Por diagnosticar y como bien dijeron, la idea esta es la encuesta real, porque las encuestadoras evidentemente que han perdido tanto prestigio en estas últimas elecciones en distritos como Santa Fe y Córdoba, que ya no, prácticamente nadie les cree, entonces ahora vamos a tener una encuesta real y sobre esa base, sobre esa encuesta real, sin duda que vamos a tomar nota para el trabajo del 20 de octubre. ¿Me preocupa algo, Mario, que haya arrancado por ahí medio desordenado la mañana, que hayan faltado boletas, porque los espacios físicos no han sido los adecuados? Sin duda, creo que estas son cosas que hay que corregir. Ciertamente va a haber que tomar algunas precauciones, y a nosotros hemos tenido problemas en mesas y boletas, y que obviamente que nuestros fiscales estaban todos alerta a esta situación. En Azul hemos tenido un problema mucho más complicado, donde tuvimos problemas en entrega de boletas en el correo, no, las autoridades del correo no las quisieron aceptar, y bueno, y hoy en la estructura nos encontramos con muchas muchas escuelas, estábamos sin boletas, así que hubo algunos comentarios fuertes de parte de gente que obviamente iba a buscar nuestra boleta y no la encontró, así que bueno, son las cosas que evidentemente vamos a tener que corregir, y alguna auto que vamos a hacer nosotros, pero también haremos los reclamos pertinentes respecto de la responsabilidad de que le toca al Estado de dar cobertura suficiente para que el acto se pueda desarrollar normalmente y con las posibilidades para todos, ¿no? Bueno, Martín, estaba la palabra del contador Mario Cura, candidato a diputado provincial por la Unión Popular, ya en este momento a punto de votar aquí en la escuela número 6. Gracias, Omar. Estaremos a lo largo de toda la jornada volviendo a la presencia de tu unidad móvil en la calle. Nos vamos rápidamente a otra personal colaboración en conjunto en este operativo de InfoM y Radio La Barría. Luis Donatelli, directamente desde la escuela número 8. Adelante. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, audiencia? Estamos en la escuela número 8, General San Martín. Nos informan que aproximadamente el 20% del padrón ya ha pasado por esta escuela. Hay una buena concurrencia, un buen ritmo de votos. Hay mucha gente en el interior de la escuela, todo con total normalidad. Esta es una de las escuelas que abrió puntualmente a las 8 de la mañana. Ya estaban abiertas las puertas. Y acaba de votar Adriana Capuano. Estamos con ella en vivo por el EU32, Radio Coronel Olavarría. Hola Adriana, ¿cómo estás viviendo este día tan especial para vos y para toda la gente de estas elecciones primarias que por primera vez se celebran, podemos decirlo de esa manera, en la República Argentina? Bueno, nosotros sumamente contentos, es una jornada cívica impecable, incluso acompañado por el clima, que es inmejorable, así que nosotros disfrutando una vez más de poder participar en esta accionar cívico que se da cada 2 años, pero fundamentalmente sintiéndonos siempre orgullosos de participar activamente. En eso lo que nosotros pretendemos es que cada vez más la gente se sienta incorporada a lo que es toda esta cuestión de participación y de la elección, sabiendo además que cada vez que vota, sería muy importante que además de analizar las cuestiones personales, también pudiéramos empezar a ver y sentir lo que le pasa al resto, para que ese voto lleve finalmente como objetivo final un crecimiento y un desarrollo justo y equitativo para la ciudad de Olavarría. Así que nosotros participando hemos trabajado hasta el último minuto y felices de compartir acá junto al resto de la comunidad que vino a votar a la Escuela 8, que además debo decir, es la escuela donde yo hice mis estudios primarios. Que un poquito de corazón tenés acá. ¿Cómo transcurre el resto del día? ¿En familia, con amigos, tranquilos, con gente alrededor? ¿Cómo es el resto del día para un candidato? El resto del día va a ser recorriendo las escuelas, acompañando a todos los compañeros que trabajaron en forma absolutamente voluntaria, fiscalizando cada una de nuestras mesas y concurriendo, por supuesto, al búnker nuestro que tiene sede en el partido, en la Coronel Suárez, entre la Valle y Brown. Así que el día lo vamos a trabajar a pleno, compartiendo con los demás en cada escuela esta jornada. Bueno, muchas gracias, Adriana. No, vamos, mucha suerte, la hinchada de Adriana. Gracias, gracias. Aquí pasaba entonces Adriana Capuano, desde el móvil conjunto de EU32, Radio Coronel Olavarría e InfoM.com, en vivo, desde la escuela número 8. Gracias, Luis. Rápidamente nos vamos a otra de las unidades móviles de este operativo de primarias 2011. Fabricio Lucio, resumen de lo actuado durante la mañana. Adelante. Con tranquilidad, pero por momentos con mayor intensidad, entrada la media mañana, muchos olavarrienses se acercaron a votar en las dos escuelas y tres escuelas que esta unidad móvil ha recorrido. En el caso de la Secretaría del Club Racing, ubicada sobre la avenida Cerrito, aún puede verse un importante número de ciudadanos olavarrienses que aguardan emitir su sufragio. Recordemos, en varios establecimientos educativos se registraron demoras de entre 20 y 40 minutos para dar apertura al acto eleccionario de estas primarias abiertas, obligatorias y simultáneas. Unas particularidades o algunas particularidades que fueron apareciendo tienen que ver, en algunos casos, con estas demoras, claro está, que han marcado el inicio de la jornada. Por otro lado, también se ha registrado en algunas mesas el faltante de boletas, sin distinción de partidos. Faltan boletas que a veces son escondidas y se requiere aquí el trabajo de los fiscales para estar en constante alerta ante el faltante de las mismas. Otra de las particularidades son los fiscales generales y sobre todo uno de los partidos pequeños que se encuentran recorriendo distintas escuelas a fin de dar garantías de la existencia plena de boletas que se conviertan en opción para los ciudadanos de la barría. Ha habido varios casos, sabemos de dos agrupaciones políticas que en la primera hora de la mañana intercambiaron boletas para poder así garantizar que ambos partidos estén representados en los distintos cuartos oscuros. Lo que marcan y dicen los fiscales generales es que el corte de boletas que se está registrando en Olavarría en estas elecciones primarias es importante, se marca un importante registro en este sentido. Distintas son las versiones en cuanto a la cantidad de votantes que pueden haberse acercado a estas mesas que hemos recorrido, particularmente, reitero, en la Secretaría del Club Racing, en el circuito electoral 711C. Allí también nos decían que la cantidad de gente que se ha acercado es importante, aunque obviamente nadie quiere hacer un corte todavía en cuanto al porcentaje de votantes que ya han sufragado a esta hora del domingo. Radio La Barriga junto a info.com seguirán durante toda la jornada recorriendo todo lo que suceda en la ciudad de La Barriga para llegar al final del día con el resultado de las elecciones primarias 2011. Con 13 grados 6 de temperatura nos vamos a otra de las unidades móviles, en este caso Cristian Di Pino. La información, adelante. Gracias, Martín. En mi caso, la escuela número 59, ubicada en la calle Lavalle, con gran concurrencia cerca del mediodía en la ciudad, porque según nos informaban, todo comenzó lentamente a las 8 de la mañana y la gran concurrencia empezó a partir de las 11, 11 y cuarto de la mañana. El señor Ernesto Duquín estaba como fiscal general en aquella escuela y lo consultamos acerca de cómo había iniciado todo y cómo se estaba desarrollando este acto eleccionario. Bueno, yo estoy desde las 7 y media de la mañana en la escuela 59 y comenzó todo muy lento, hasta alrededor de las 9 y media de la mañana. A las 10 empezaron a armarse las colas, está muy cargado ahora, pero sin ningún inconveniente, sin ninguna situación de queja de ningún lado, todo en paz. ¿Cómo ha quedado la situación con las autoridades de mesa? ¿Llegaron a tiempo? ¿Alguna se retrasó para abrir? No, todas entraron a funcionar en el momento, a las 8 de la mañana. Bien. Acá hay 6 mesas. 5 mesas, todas comenzaron bien. Bien, y estiman que para las 6 de la tarde habrá votado ya casi toda la gente o bien tranquilo. Eso es según, porque nadie imaginó que a esta hora iba a estar tan cargado, pero puede ocurrir lo mismo a la hora de cierre para aquellos que hacen siestita larga. Claro. ¿Y cómo prontica lo que va a ser el recuento luego de las 18? Ah, bueno, ese es más complicado, ¿no? Sí, ya no cabe opinar mucho en este momento. No, pero en cuanto a si es complejo o no hacer el recuento, simplemente digo para... Sí, habiendo 6 cuerpos de boleta, se nota que hay algún corte así, entonces obviamente es mucho más complicado que en otros, que había, las boletas eran mucho más, más, dormida, Hernán. Bien, la palabra de Ernesto Duquín, fiscal general en la escuela número 59, que nos decía que había arrancado todo lentamente, a partir de las 10 y pico de la mañana fue el gran movimiento de gente y ahora cerca del mediodía había un intenso movimiento, intensas colas en la escuela 59 para las elecciones. Es todo desde aquí, Martín. Otro de los móviles de este operativo conjunto de LU32 e InfoM.com, Jorge Escotón, a modo de resumen, ¿qué es lo que pudiste ver en esta mañana? Adelante. Bien, Martín, estuvimos recorriendo las diferentes escuelas donde votaron los candidatos. Aproximadamente al mediodía, en la recorrida que pudimos efectuar, entre un 20 y un 25% de votantes se está registrando en algunos establecimientos educacionales. Algunas mesas muy ágiles, otras más lentas, otras su concurrencia en horas del mediodía, pero bueno, desde las 8:30 de la mañana que se abrió Escuela 8, la Escuela General San Martín, votó primeramente la senadora María Isabel Gainza, precandidata de la coalición cívica a municipal, emitió su voto rápidamente, unos 15 segundos tardó en salir del cuarto oscuro, hizo declaraciones que estaremos escuchando en un momento seguramente, con el transcurso de la transmisión, y después de ahí nos trasladamos a registrar el voto del intendente José Echeverri, que llegó acompañado por Héctor Vitale y José Pablo Di Buono. Esperó durante 19 minutos, ingresó el cuarto oscuro, votó rápidamente también, hizo declaraciones que también emitimos por la radio, y de ahí nos trasladamos a Loma Negra. En Loma Negra porque votaba Ernesto Cladera. Cladera Putar, pero había algunas quejas de los vecinos de la villa porque no los dejaban ingresar al interior de la Escuela 12 de Loma Negra por el espacio reducido precisamente, y los hacían esperar en colas en la puerta. Bueno, algunos vecinos de la localidad se quejaban precisamente por eso, porque tenían que retirarse y volver más tarde para ver si podrían emitir el sufragio. En definitiva, debido a los inconvenientes de la mañana, la situación se fue corrigiendo en el transcurso de la misma, y bueno, se transcurre con, por donde anduvimos nosotros, con total normalidad. Bien, Jorge, te agradecemos mucho. Vamos a estar a lo largo del día en este operativo conjunto entre LU32 e InfoM.com. Otra de las unidades móviles de esta transmisión la tiene la señora Alicia Cabri, directamente desde la escuela número 53. Adelante, Alicia. Ya nos encontramos en la escuela número 53 en este mediodía del domingo, donde, bueno, la gente ha concurrido a votar, podríamos decir, de manera masiva, pero hay que decir que viene lenta la cuestión. Nosotros preguntábamos a algunas autoridades de mesa y lo que señalaban es que, además de haber mucho corte, esto obliga a que a 15, 20 minutos los fiscales, sobre todo, ingresen al cuarto a ver cómo está la provisión de boletas. Entonces, también eso paraliza un poco la agilidad de la cola. Pero bueno, uno de los que está aquí, que se vota en esta escuela, es un candidato a intendente, el arquitecto Bolonia, de Compromiso Federal. ¿Qué tal? Buenos días a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo ve que va esta elección primaria que por primera vez se realiza en Argentina? Me parece bárbaro. Lógicamente hay desajustes del debut, pero me parece muy sano que haya primarias. Me parece muy sano. ¿Qué tipo de desajustes ha advertido? Es decir, a las mesas, las mesas se hacen mucho más tupidas y los recintos casi siempre son chicos. Y eso se le agrega, de que, como usted dijo, que es muy cierto que hay un corte bastante interesante de boletas, entonces hay una lentitud que bueno, es típica, y bueno, es bueno pagar. Si para la democracia tenemos que pagar eso, bienvenido sea, ¿no? Bien, vienen bien las expectativas de ustedes. Ah, nosotros, sí, no, la verdad que maravilloso. Al Alberto lo están votando en forma más, que es lo que me interesa. Bueno, gracias, bueno. Que tengan una buena jornada. Y gracias igualmente y a toda la audiencia. Bien, Martínez, todo desde la escuela número 53, así que una experiencia en todo caso para los votantes. No dejen para media hora antes de las 18, en su caso, porque tranquilamente, más de media hora, por lo menos a este momento, uno tiene que esperar en las colas de votación. Así que no esperar a último momento porque el recuento va a venir lento. Alguien decía aquí, me parece que como venimos hasta las 9 de la noche no tenemos nada cerrado acá, decía un de una de las mesas. Así que bueno, hay que dejar todo lo antes posible liberado a las autoridades de mesa para que las 18 puedan cerrar. Así que es todo de escuela número 53, circuito 711C. Gracias, Alicia. Una unidad móvil más en el repaso de lo que está sucediendo en la ciudad de Olavarría y la región. Nos vamos rápidamente a Luis Ochi desde la Escuela Mariano Moreno. Adelante, Luis. Gracias, Martín, muy amable. Bueno, efectivamente, en la Escuela Mariano Moreno estamos. Hay un total de 35 mesas, hablamos del circuito 711C, es un 13% aproximadamente del total de votantes, enormes colas que son protagonistas y la disconformidad por allí, por algunos votantes que prefirieron la hora del mediodía, como es habitual, quizá encontrando mesas más descomprimidas, y no es así. Hay mucha cola, hay un corte que es protagonista, creo que en casi todas las mesas, y bien lo repasaban hace minutos nuestros compañeros en distintos establecimientos educativos. La particularidad, bueno, el faltante en alguna de las mesas, puntualmente en la mesa 109, el faltante de presidente y vice conformada completamente por fiscales, ha hecho que se demorara un tanto la apertura de esta mesa. Todos hablan también de un retraso de aproximadamente unos 30, 40 minutos aproximadamente para el comienzo de los sufragios. También repasar que estuvimos cubriendo el jardín de infantes Mami, donde también nos encontramos con un total de 5 mesas, enormes colas que también salen a la calle porque el espacio es reducido, hay mucha cantidad de mesas, mucha cantidad de electores, se va sufragando con total normalidad, nos manifestaban, un total de 30-35% aproximadamente, un muy buen número ya de votantes se acercaron, reiteramos, a el circuito 711C, que tiene 35 mesas, hablamos del colegio Mariano Moreno y el Jardín de Infantes Mami. Cortes, faltante de boletas también, nos repasaban en algunas mesas, la particularidad de que también han faltado las autoridades de mesa y hubo una mesa que es la protagonista completamente conformada por fiscales. Es lo que tenemos para comentar a esta hora en el repaso del mediodía desde el circuito 711 con 35 mesas, este informe especial de LU32, Radio La Barría e InfoM.com. Gracias, Luis. Nos vamos rápidamente ahora a uno de los puntos neurálgicos a nivel nacional, la capital federal. José Alberto Capdevila, corresponsal de LU32. ¿Cómo estás, José? Adelante. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Mira, estoy en un lugar no del todo cómodo, No porque vaya viajando más, sino porque estamos bajo tierra. Estoy viajando hacia casa del gobierno. Ajá. No sé, por ahí se va a perder esta señal, pero te digo, es una jornada hermosa, con mucha gente, mucha concurrencia a las urnas. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa recién, según referencias y consultas que se ocurren en los lugares donde yo habito, en el sur y oeste de la capital federal. Hay una importantísima afluencia de votantes. 12 colegios que tuvo oportunidad de recorrer. Las mesas estuvieron constituidas poco antes de las 7:30 de la mañana, lo que hace, bueno, presumir que el trabajo allí ha sido correcto y que está haciéndolo y no tiene por qué no serlo durante la jornada. Hay mucha concurrencia de público, mucha concurrencia de ciudadanos, para decirlo correctamente, así que el padrón en el plano nacional, según estimaciones de la Dirección Nacional Electoral, podría estar oscilando al final de la jornada entre el 75 y el 80% de asistentes a las urnas de Martín. Gracias, Pepe. Vamos a retomar el contacto a lo largo de la tarde. Buen trabajo en esta jornada. Hasta luego, gracias por la atención. Nos vemos en un ratito. José Alberto Capdevila, directamente desde Capital Federal. Ahora, como bien adelantaba el colega y amigo Jorge Escotón, nos vamos a escuchar a los candidatos que ya han efectuado su voto y que lo hicieron a lo largo de la mañana. Cerca de la hora 11 votó el precandidato Ernesto Cladera de la Unión para el Desarrollo Social. Esto decía luego de emitir el sufragio. Sí, no, todo tranquilo. He venido a mi escuelita donde cursé la primaria y me encontré con infinidad de compañeros de la escuela y amigos. Una sensación un tanto extraña, ¿no? Estar como candidato, pero muy lindo. Bueno, siempre votando aquí en la escuela 12. Sí, siempre en la 12. Estoy, como vos sabés, tengo mi domicilio en Olavarría, pero bueno, por cuestiones afectivas lo hacemos acá. Bien, bueno, ¿qué se puede decir de esta primera de la mañana, digamos, del comicio? No, ni se ha iniciado, es tranquilo, nadie sabe muy bien cómo funciona esto de la primaria, porque es la primera vez. Yo digo que es algo así como un partido revancha. Claro que desde el punto de vista de los candidatos es como al truco, conviene hacer la primera, ganar la primera mano. Pero bueno, esto en realidad se va a ver cómo funciona. Creo que no cumplió por lo menos los principios con los que se había planteado, porque viste que era para hacer las internas simultáneas. Bueno, internas no hay, porque se optó por la lista de adhesión en vez de las internas, y también hubo alguna atomización en los partidos, así que creo que no cubre las expectativas con las cuales fue creado esta ley. La palabra del precandidato por UDESO, Ernesto Cladera, a las 10 de la mañana. Votó el intendente José Severri, precandidato por el Frente para la Victoria, al mismo cargo. Esto declaró a la prensa. La verdad que la primera reflexión es que hay mucha gente votando, que me parece fundamental en un día como este. Es una primera experiencia que tiene todo el país y en todos lados parece que está pasando lo mismo. Es decir, mucha gente yendo a votar, participando de este proceso de selección de los precandidatos, y nos parece un buen mensaje de la población hacia la política y hacia el país en general. Bueno, ¿ha habido algunas demoras en algunas escuelas? ¿Tienen ese dato? Sí, en general ha habido algunas demoras, pero también se ha organizado todo y ya está todo en marcha a esta hora de la mañana, y creo que además con mucha afluencia de gente, en un día que está acompañando fantásticamente a esta oportunidad que tenemos los argentinos de elegir nuestros candidatos. Esta nueva experiencia de las mesas mixtas, ¿qué evaluación se puede hacer? Nada, me parece me parece positivo, en el sentido que nos permite a todos organizarnos mucho mejor, supera una vieja etapa que era la de la libreta de enrolamiento y la libreta cívica que dividía a los argentinos por sexo, y me parece que sirve, facilita y organiza mejor la elección. Palabra del intendente y precandidato José Severri, la primera que votó a la mañana de la que tenemos consideración es la precandidata a intendente y senadora María Isabel Gainza por Coalición Cívica, 9 de la mañana en la escuela 8. Esto decía Jorge Jotón. Que es un hermoso día de sol, que todo el mundo puede salir a votar, las personas mayores, aquellos que por ahí están con algún resfrío. Hoy va a estar un buen día para salir a votar todos. Eso es lo bueno, que todos nos pronunciemos, que lo hagamos con alegría, con tranquilidad, con paz. Yo creo que va a ser un buen día para votar todos. Bien, hubo algunas demoras en algunas escuelas. Sí, yo he sabido que ha habido algún caso puntual que no había constitución de mesa, no sé cómo se habrá terminado de resolver. Hay demoras, porque bueno, a veces la falta de la gente que llegue puntualmente, que se organice las cosas, la falta de capacitación de las autoridades de mesa, que todo se va haciendo medio lento. Pero bueno, esperemos con el correr del día, buena voluntad, y yo creo que entre todos podemos colaborar para que las cosas salgan bien, ¿no? La palabra de la precandidata a intendente y senadora María Isabel Gainza. Noticias. Llame a las cosas por su nombre. Llame a las cosas por su nombre. Al pan pan, al vino toro. Al pan pan, al vino toro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Radio Servicios. ¿Cuándo fue la última vez que lo vi? Yo no me acuerdo, parece que lo perdí. No, ¿y ahora? Radio Servicios a la comunidad por AM 1160. Extravíos de hallazgos, perdón, de perro Fox Terrier hallado en la zona de Irigoyen y Pringles, comunicarse al teléfono 15 49 61 55 o al 15 49 75 74. Reitero, hallazgo de perro Fox Terrier encontrado en la zona de Irigoyen y Pringles, comunicarse al 15 49 61 55. Hallazgo de anteojos recetados encontrados en Moreno entre Necochea y Dorrego, de chapa patente DTL 208, encontrada en las inmediaciones de Plaza de España, de diferente documentación a nombre de María Yelén Carranza, Isabel Ramírez, Franco Gómez, Gustavo Schwab y Pablo Sebastián Jara, retirarla de Radio La Barría en el horario de atención al público, de lunes a viernes de 9 a 12 y de 16 a 19 y los días sábados de 9 a 12. Radio Servicios. Así pasaron los radioservicios a la comunidad por AM1160, la voz de la región. Datos del tiempo a esta hora, 13 grados, 9 décimas la temperatura, la humedad 46%, el viento está soplando del noroeste a 11 kilómetros en la hora, la presión 1004.6 en hectopascales, en milímetros 753, la mínima se marcó a la hora 7:56 minutos y alcanzó los 3 grados 2 décimas. El Servicio Meteorológico Nacional anuncia para la tarde de este domingo nubosidad variable y vientos moderados del noreste, una máxima de 17 grados. Desde este momento compartimos el boletín social por AM1160. Por AM1160, la información necrológica. Dejó de existir a los 89 años la señora Julia Kessler, viuda de Highland. No se realiza velatorio y sus restos serán inhumados este lunes a las 10 en el cementerio de Hinojo. Previo responso a la hora 9 en sala a confirmar. Es un servicio de la empresa Pinos de Paz, adherido a Coop Electric. Desde Olavarría, provincia de Buenos Aires, República Argentina, transmite LU32, Radio Coronel Olavarría, en el 1160 de su dial. Noticias, segunda edición, presentado por... Ya salió la tentadora. Sorteos semanales y mensuales, miles de pesos, automóviles, motocicletas, viajes, camionetas y un gran sorteo final por un departamento en Avenida Pringles al 2400 de Olavarría. Ya salió la tentadora. Mire, si por ahí le toca, pídala hoy o mañana. No se quede con las ganas, que está re buena la loca. Noticias, segunda edición. Llame a las cosas por su nombre. Llame a las cosas por su nombre. Al pan pan, al vino toro. Al pan pan, al vino toro. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Noticias, segunda edición. La producción ya es parte de la comunidad Movistar. Somos más, podemos más. LU32, 40 años de información confiable.